lo peor. Las gafas y cristales son mi pasión. Paso el día en la televisión, en las redes sociales, en el fotomatón. Escucho toda clase de música porque soy muy cultural. Bebo cerveza entre clases cada día en la facultad. ¡Modernito! ¡La solución! ¡Modernito! ¡Encantador! Modernito y me sé clasificar. Me junto con todo el mundo, pues soy súper social. Da igual donde viva, tengo acento andaluz. ¿A qué dice mi nombre? Eso ya lo sabes tú. Uso tecnicismos que no entiende ni Dios. De todos los gilipollas, yo soy el profesor. He nacido para unir la sociedad. Mis padres histéricos me quieren suicidar. ¡Modernito! ¡El Salvador! ¡Gilipollas! ¡El campeón! ¡Modernito! ¡Gilipollas! ¡Modernito! ¡Gilipollas! ¡Modernito! ¡Gilipollas! ¡Modernito! ¡Gilipollas! ¡Modernito! ¡Gilipollas! ¡Modernito! ¡Gilipollas! ¡Modernito! ¡Gilipollas! ¡Modernito! ¡Gilipollas! ¡Modernito! ¡Gilipollas! ¡Modernito! ¡Gilipollas! ¡Modernito! ¡Gilipollas! ¡Modernito! ¡Gilipollas! ¡Modernito! ¡Gilipollas! ¡Modernito! ¡Gilipollas! ¡Modernito! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Yo. ¿Qué? Vamos a ver, Rave, ¿no?